nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Mariano Gravina Brufao, permacultor y participante del colectivo Canto Rodado. Bueno, Mariano, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por este encuentro. Para mí es un gustazo estar acá contigo. Bueno, Pelu, lo mismo digo, porque bueno, de alguna manera nos generamos un vínculo bastante importante a través de una vivencia que bueno, que la permacultura y el universo y Dios nos convocó a sumarnos a eso. Y bueno, simplemente tengo muy abierto el corazón a poder responderte lo que tú entiendas que puedo aportar, ¿no? Gracias también por tu deferencia de tenerme presente en esta entrevista. Gracias. Mariano, ¿cómo fue que vos empezaste a conocer la permacultura, ¿no? ¿Por dónde es que te llega a vos? Bueno, para ser sincero, a mí lo que me llegó fue un mail donde hablaba de un curso de diseño de permacultura en la tierra comunal de Rocha, a realizarse en marzo del 2011, más o menos. Y yo la verdad que no tenía ni la más pálida idea, ni siquiera sabía qué significaba la permacultura. Pero, no sé, empecé a mirar la foto, me parecía buena gente. La propuesta allí hablaba un poco de eso, ¿no? De cómo se encaraba la interacción, digamos, del ser humano con la naturaleza, con sus ciclos, con todo lo que nos aporta diariamente. Y bueno, cómo era nuestra visión al respecto, ¿no? Desde otro lugar, una mirada profundamente amorosa, integrada, muy humana, ¿no? Profundamente humana, de valores, de la ética, cosas que me parecían que, bueno, que podían ser importantes para desarrollarme, más allá de que, bueno, a esa altura yo tenía más o menos 52 años y bueno, ya tenía un recorrido, pero siempre está bueno permitirse aprender un poco más en esta escuela de la vida. ¿Recordás en qué año fue? 2011. Ahí entonces, ¿vos estabas viviendo en ciudad? Sí, en Montevideo. Toda la vida viví en Montevideo. Por lo cual para mí en ese aspecto era una experiencia importante, porque aparte había condiciones, ¿no? El alojamiento iba a ser en carpa y yo, si bien había tenido experiencias en carpa, tuve que, bueno, comprar una carpa adecuada, sobredormir, poner una pequeña infraestructura lo mejor posible para no extrañar tanto las comodidades de la ciudad. ¿A qué te dedicabas en ese momento? Yo era técnico en una empresa de telecomunicaciones. O sea que de ahí te fuiste al curso a experimentar. Absolutamente. ¿Qué fue lo que encontraste entonces, más allá de lo que nos estabas anticipando un poco? Más que nada en los vínculos, ¿no? Con las personas que justo coincidieron en ese momento. Creo que mi mayor virtud fue salir como, digamos, de la zona de confort. Creo que ese fue mi mayor mérito, ¿no? Salir de la zona de confort y ver qué pasaba en un ambiente que, bueno, que yo no conocía prácticamente para nada, porque la tierra comunal de Rocha no había ido nunca. Y bueno, la propia experiencia de convivir con compañeros que tampoco tenían ningún vínculo anterior, y mismo con el cuerpo docente. Pero yo siempre lo cuento de esta manera, ¿no? Yo me permití abrir una puerta hacia, diríamos, por fuera de esa suerte de zona de confort. Y eso me generó que se abrieron muchísimas puertas, tanto en vínculos de personas como en mi visión en todos esos aspectos que yo un poco te adelantaba de respecto a la naturaleza. Y me conmovió profundamente, ¿no? Porque me hizo reflexionar, que creo que eso es lo primero que es importante, cuestionarme muchas cosas, ver si realmente ese presente que yo tenía y toda esta información que me estaba llegando a través de esa vivencia en el propio curso, porque bueno, era un curso vivencial, es decir, un curso que duraba 13 días, con lo cual tú tenías una convivencia con un grupo de personas que eran tanto los compañeros como los docentes y todo el grupo que apoyaba la cocina. Es muy importante, ¿no? Porque la alimentación era totalmente distinta, el cuidado de la propia alimentación también se tenía muy con una gran responsabilidad por parte de todas las personas que allí estaban. Y bueno, eso eran todos los días, de alguna manera uno se maravillaba en decir, va, cómo también se puede vivir de otra manera. Cada uno verá después, cuando transita todo este tipo de experiencias, que te dice también tu, me parece, ¿no?, tu maestro interior, que de alguna manera, donde allí no hay dualidad, es el mejor mensaje que tú te puedes escuchar para ver un poco después qué sucede, ¿no? ¿Y qué pasó cuando volviste a Montevideo después de esos 13 días? Y bueno, no sé, capaz que tuve como una especie de suerte de terapia, de conmoción a nivel personal durante muchísimos días, ¿no? Era como de haber regresado, pero había estado en otra dimensión en un momento, ¿no? Entonces, a medida que fui ordenando un poco todo ese caudal de información tan importante y todas las experiencias que viví, ¿no? La bioconstrucción, los cultivos, el cuidado del agua, lo que significaba la propia experiencia de diseñar un lugar, ¿no? Desde la visión de la permacultura, que sea profundamente amigable con los procesos naturales, transformando las desventajas en una ventaja, es decir, pero con una armonía, ¿no? Siempre con un espíritu como el hilo conductor de todo lo que uno hacía, ¿no? Entonces, capaz que mi primer gran logro, porque a veces ante todas esas cosas hay que ir como sin prisa, pero sin pausa, bueno, empezar a separar lo orgánico y lo inorgánico. Esa fue mi primer gran conquista. Bien. Y ahí empezamos a caminar. Bien humilde lo tuyo entonces. Excelente, porque claro, es eso, las pequeñas cosas. Claro, el sumar, ¿no? Cada uno con su velocidad, porque no es ni mejor ni peor, porque también su propia personalidad, por una cantidad de cosas, lo puede hacer, pero bueno, hay veces que empezar a decantar toda esa información, ver lo que está más al alcance de la mano, y bueno, a partir de allí empezar como si fuera una escalera. Va primero un escalón, a partir de ahí el otro, y así voy. Después voy viendo cómo es el tema del cuidado del agua, ese cuidado del agua personal de todos los días, si me voy a lavar las manos, voy a estar abriendo la canilla de agua permanentemente, o si no, cierro, me jabono bien, después abro vuelta. Es decir, vuelvo al tema, ¿no? La suma de las pequeñas cosas hacen al tema, pero sobre todo la acción. Las palabras son bárbaras, transmiten, crean, pero si yo no lo integro a mi diario vivir, el mensaje que yo puedo decir cuando hablo de permacultura va a ser desde lo que yo muestro con lo que hago. Entonces, más allá de que la gente me pueda o no, llamémosle, estar más afín a lo que uno pueda transmitirle, es ver esa coherencia de hacer la vida, ¿no?, como una muestra de lo que es la permacultura, ¿no? Tiene que ser un reflejo. Así yo tenga un tanque de 1 millón de litros de agua para poder disfrutarlo, hago uso del agua de la que necesito. Y con eso, con ese pequeño detalle, en millones de cosas. Porque nunca puedo dejar de tener la perspectiva de que son bienes de la naturaleza que están a mi alcance y que la mejor muestra de agradecimiento de poder acceder a los mismos es hacer un uso responsable, consciente. Porque en definitiva, todos ellos nos pertenecen a todos los que estamos acá. Somos parte de esta humanidad. Como también le pertenecen al reino vegetal y animal. No me puedo poner como una especie de derecho que solo me pertenece a mí ese uso. Siempre tiene que haber esa perspectiva de poder compartir, ¿no? Y de eso, de ser profundamente consciente, de ser muy buen administrador cuando estamos en una situación de carencia, como parte de todos los ciclos, o como también podemos tener una suerte de prosperidad y ser muy buen administrador de la misma. Siempre hay que tener presente eso. Y con esos pequeños pasos que estabas describiendo, es que a poco te fuiste haciendo más fuerte, me imagino, como para dejar la ciudad, porque ahora actualmente vivís hace un tiempo en Aiguá, ¿no? Sí, lo que me parece importante, que no quiero dejar esa primera etapa, es que en el 2012 yo volví a repetir el curso. Ah, no me alcanzó con un plato de sopa y pedí otro. Y se dio, porque me parecía muy bueno volver a... A vivir la experiencia. A vivir la experiencia, porque iba a ser con otras personas, pero aparte a consolidar una cantidad de cosas que, bueno, que me seguían dando vuelta allí. Evidentemente eso ayudó también a consolidar un poco más mi vínculo con Elda Villalba, que bueno, fue la, diríamos, a quien eternamente voy a estar agradecido por todos sus aportes, ¿no? En todos los planos, ¿no? No solo en la parte de permacultura, sino también en muchísimas cosas de la vida, como también a Ana Lucía, que integraba también el cuerpo docente en ese momento, ¿no? Y en ese segundo curso que realicé, conocí a Nicolás Darry Carrere, que es un poco la persona ahora que, bueno, me está alquilando la casa donde yo vivo allá en Aiguá. Y bueno, ahora sí, yo hace 3 años estoy viviendo en Aiguá. La máquina de tejer. Cosas mundanas. Daniel Norgren. Daniel Norgren. Daniel Norgren. Durante los últimos 11 años, Daniel Norgren ha demostrado ser uno de los artistas más destacados de toda Europa. Daniel Norgren nació en Suecia un 18 de julio de 1983 a las afueras de la ciudad de Borås, no muy lejos de Gotemburgo. Desde el año 2006 viene trabajando en un pequeño sello independiente llamado Super Puma Records. Su álbum debut Kerosene Dreams fue grabado principalmente con instrumentos caseros y fue seguido por Outskirt en 2008. Este álbum lo acercó a los fanáticos del blues y también fue el álbum que le abrió las puertas y caminos a las giras por todo el sur de Europa. En 2010... Vamos a ver esa parte. Esperamos a que termine de ladrar el perro del vecino. Este álbum lo acercó más a los fanáticos del blues y ta... Que salgan de ladrido. ¡Ay, cállate! Bueno, cuando queramos el estudio, no tenemos que haber previsto. Este álbum lo acercó más a los fanáticos del blues y también fue el álbum que le abrió las puertas y caminos a las giras por el sur de Europa. Rough, rough, rough. En 2010 se lanzó Horrifying Death Eating Blood Spider y le abrió las puertas aún más. También fue nominado a la categoría Cantante y Compositor del Año en su país. Horrifying Death Eating Blood Spider. Fue seguido por el EP de 6 tracks titulado Black Vultures, Buitres Negros, a finales de 2011. A principios de 2013 se lanzó el álbum Back, seguido de una gira bastante extensa por toda Europa, el cual cabe destacar que la mayoría de las canciones de ese disco fueron grabadas en la casa de Norgren con una consola únicamente de 4 canales. En el 2015 se lanzó su álbum Alibur C, grabado de la misma forma. Y un 19 de abril de 2019 grabó su último álbum Voodoo Dang, grabado durante el otoño de 2018 en una granja textil del siglo XIX en un bosque cerca de la casa de Norgren. Las canciones de Daniel Norgren se acercan al blues, folk y al jazz de manera intrigante y en directo las lleva a otro nivel de profundidad, con una intensidad e improvisación mediante atmósferas mágicas y cierta crudeza, en una honestidad y sencillez que crea mediante piano, guitarra y otros instrumentos. Un poder primitivo y crudo, pero especialmente sensible, la banda en vivo crea momentos que son realmente irrepetibles, paisajes sonoros que rozan la calma y la tormenta en un molde de sensibilidad que caracteriza a Daniel. Como dije, la música de Daniel te empuja a disfrutar de experimentar una dimensión muy íntima e intensa, el particular mundo de Norgren. Se generan diferentes climas, así como también cambian los formatos con frecuencia, se lo puede encontrar tocando solo, a modo de power trio, cuarteto o banda completa, con la particularidad de no perder en ningún momento su esencia. Como verán, el Dylan nórdico, como le dicen en el momento, tiene mucho para ofrecer. Ha teloneado grandes giras con grandes artistas, como es el caso de de Tallest Man on Earth. Que pues, si alguien no conoce, recomiendo busquen. Con respecto a sus referencias, Norgren es un gran fanático del blues de la vieja guardia. En palabras del mismo Daniel: me gusta el blues One Man, realmente antiguo. One Man es tipo una connotación. ¿Un blues uno solo? A uno solo, One Man. ¿Solo contra todos? Sí, uno contra el mundo. Uno contra el mundo. Ya te vas a enterar, mirá. Un cantante con una guitarra. Es el núcleo. No sé cómo explicarlo. Tiene un brillo especial del que me enamoro. Me siento atraído por ese núcleo total y desnudo que puedo encontrar en la vieja música blues. Me encanta todo tipo de blues, pero donde termino casi siempre es un hombre o una mujer con una guitarra cantando únicamente. La música de Norgren suena a su lugar de origen. Con respecto a esto, él comenta: crecí en el campo, todavía vivo en el campo. No soy un fanático de las grandes ciudades. Amo la naturaleza. Tengo un gran amor por la naturaleza. Es relajante. Amo la vibra, los sonidos. Caminar por el bosque, sin que te llegue ninguna opinión. Ahí es cuando las ideas comienzan a surgir. Me gustó eso, viste, de que sin que te llegue ninguna opinión, caminando por el bosque. Ay. Me pareció que estaba interesante. Es la vida ideal ahí. Sí, la vida ideal. Con respecto a cómo se escucha la música ahora, con el avance de la tecnología y demás, las redes, Spotify y todo, cuenta que si bien es una herramienta importante, ya no se le da el mismo tiempo que antes a la música. No le das el mismo tiempo. Si no te gusta el disco, simplemente lo omitís y escuchás otra cosa. Pero cuando compras el disco, gastás unos pesitos ahí, le das una segunda oportunidad. En mi opinión, Daniel Norgren es un artista más que completo. En su propia esencia se encuentran innumerables experiencias que son dignas de ser escuchadas. La canción que escuchamos de fondo al comienzo de esta columna se llama Howling Around My Happy Home, y la canción que vamos a escuchar a continuación se llama Let Love the Rain Game. Así que con mucho más para decir, pero con más música aún para escuchar, los dejo con Daniel Norgren. One day when I was out walking, I heard a bird up in the tree. Suddenly Desde ya, agradecer a todos los oyentes, a quienes están del otro lado, y recordarles que me pueden enviar sus recomendaciones musicales a La Máquina de Tejer, o también a mi Instagram personal, Dieguito Criado. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. A partir del 2013, la Villalba comienza la experiencia de la escuela de permacultura en las sierras de Aiguá. Elda Villalba para muchos es considerada la abuela de la permacultura en Uruguay. Se inició en este recorrido en 1996 al participar del curso de diseño en permacultura que dictó el australiano Max Lindegger en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí creó Puerta al Sur, emprendimiento permacultural que duró 7 años y contó con la producción de alimentos, con jornadas paraliciales y escolares, con el propósito de mostrar que la vida en el campo sostenible era posible. En el 2008 comenzó a dictar cursos residenciales de diseño en permacultura en el espacio Tierra Comunal de las Sierras de Rocha, donde conoció a Ana Lucía Rapetti y con quien juntas desarrollaron esos cursos armando un equipo de trabajo. En el 2013 llevaron estos cursos a las Sierras del León, a 15 kilómetros de Aiguá, Maldonado, espacio donde Elda recibió muchos voluntarios de distintas partes del mundo y brindaron diferentes talleres sobre los pétalos de la permacultura. La denominaron Escuela en Permacultura Piedra Amiga. Ahí participó de los cursos hasta el 2018 y vivió en ese lugar hasta el 2019, un año después que le diagnosticaran cáncer. Fue por este tema de salud que se mudó al pueblo de Aiguá, donde falleció en este 2020. Quienes tuvimos el gusto de conocerla, siempre estaremos agradecidos por todo el aprendizaje y el amor que nos brindó. Pueden encontrar información sobre ella en YouTube o en la página de Permacultura Uruguay. Entonces ahí yo un poco como voluntario empecé a participar para ayudar un poco en la puesta en marcha de esa escuela, que bueno, fue producto de, también del esfuerzo de muchas personas que trabajaron mucho para ir consolidando, diríamos, la construcción del salón donde se iba a realizar el curso, ¿no? Que era en la zona rural allí de las sierras de Aiguá, ¿no? A 9 kilómetros de Aiguá y después por la ruta 109 y después 5 kilómetros hacia adentro. Como que de alguna manera fue un sueño que se empezó a consolidar, ¿no? Por parte de Elda, que Elda ya estaba allí viviendo y ya estaba consolidando también un lugar donde venía aplicando todo lo que era la permacultura y mostrando que se podía vivir de otra manera. Y la concreción de eso, ¿no? De mudarte para allá, para Aiguá, ¿qué te pasó en ese momento, ¿no? Cuando lo lograste, ¿qué sentiste? Yo tuve ahí como una especie de 5 años, ¿no? Entre que comenzó todo ese tema de empezar a viajar desde Montevideo a Aiguá, como y hacer esos voluntariados, ¿no? A empezar a crecer esa idea, ¿no? Yo por la edad que ya empezaba a tener ahí, me estaba acercando a la edad en que podía jubilarme, ¿no? Entonces veía como por un lado tenía esa ansiedad de ver si podía de alguna manera ir a vivir a Aiguá, pero por otro lado también estaba el hecho de que no era nada menor de terminar esos años que me quedaban para poder jubilarme y ya de alguna manera tener ahí un ingreso que desde otra perspectiva hacer la transición un poco más light dentro de lo que se puede, porque en definitiva cuando viví 60 años en la misma ciudad, en la misma casa y como de alguna manera también consolidando vínculos tanto familiares como de amigos sociales, el irte a otro lugar, más allá de que no, las distancias no son grandes, significa un cambio importante, ¿no? Entonces tú tenés que trabajar mucho el desapego con muchas cosas, ¿no? Tanto materiales como afectivas, para consolidar otro tipo de vínculos, conocer una cantidad de gente y también ver con cuál tenés más afinidades que otros, ¿no? Porque eso es tan natural. Entonces yo siempre que hablo de estas cosas, y te agradezco mucho que me lo hayas preguntado, si bien hace 3 años que estoy en Aiguá, también sigo en una transición, ¿no? De ver si realmente esto es el lugar donde yo puedo también desarrollar mis mejores potenciales, ¿no? Yo siempre soy muy, muy claro en esto de que no es nada mejor ni peor, de que signifique, bueno, que uno quiera o pueda mudarse la ciudad a Aiguá o al lugar que sea en el interior, porque también están las responsabilidades, está la propia posibilidad también de la persona de ver si ese medio, se siente cómodo, de alguna manera todos somos energía y tú brindas y tenés que también ver si allí hay, si eso vuelve de alguna manera, ¿no? En particular trato de trabajar mucho el servicio, ¿no? En las posibilidades que se dan, ¿no? Con, a veces con algún aspecto social, por ejemplo, de poner el vehículo para ayudar a algunos apicultores o para alguien que tiene que darse, tiene que decir cosas que puedan generar vínculos, pero que no tengan como premisa fundamental el objetivo económico, ¿no? Sino que vayan más bien en aspecto de brindar y que después el retorno sea como la otra persona sienta que pueda hacer. Puede ser económico, pero puede ser también con productos, ¿no? Es decir, como una suerte de trueque, ¿no? Ver un poco también cómo salir un poco de esta suerte de economía que, de la cual uno parece que siempre tiene que estar pendiente las 24 horas, claro, ¿no? Sí. De esa suerte de incertidumbre, de miedo, que el dólar, que esto, que lo otro, pero ¿hasta cuándo? Eso es calidad de vida. Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Es decir, a ver realmente cómo sintetizar todo lo que significa, bueno, porque si bien uno necesita las cosas materiales, porque tiene un vehículo, tiene que ponerle combustible, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero necesita también recurso económico, pero que eso no sea como siempre un objetivo que sea el motor del diario vivir, sino que sea simplemente algo que esté allí, ¿no? Pero que no sea el leitmotiv, como dicen, ¿no? Sí, sí, claro. No sea eso lo que te impulsa a hacer las cosas. Claro. Yo tuve la suerte de hablar con ella en varias ocasiones y ella me repetía que vos fuiste su mejor estudiante. No paraba de decirlo. Estaba súper orgullosa de vos. Y con respecto a eso, ¿cuáles fueron las enseñanzas más valiosas que vos pensás que ella te dejó? Y lo que pasa es que es tan abarcativo toda la siembra que hizo en mí, que a veces a mí me cuesta, siempre que uno quiere tener el poder de síntesis para que la otra persona lo entienda, porque si no, para entrar en el divague, para eso, ¿no? Por sobre todas las cosas es el aspecto humano, como eso, ¿no? Si lo humano, si lo que tiene que estar alimentado por ejemplo por una base espiritual, no está consolidado en los valores, lo que significa el compartir, el tener, llamémosle, una gran apertura de poder ser consciente de los dones que uno tiene y darlos, ¿no? Compartirlos con los semejantes. Y eso, a partir de que el ser humano consolidado de esa manera, después cuando ingresa lo que se llama el mundo de la permacultura o lo que sea, se mueve de otra manera porque está la base, llamémosle, esa base de valores, la ética, de reflejar en mi diario vivir lo que digo. Por eso, como en este reportaje que hicimos, no es con cámara, vos te darás cuenta cómo me emociono yo, porque de alguna manera me está cayendo alguna lágrima, porque eso, ¿no? Es como, creo que estas lágrimas son de alguna manera esa bendición que yo recibí, que me estoy bendiciendo de alguna manera, cada vez que yo digo siempre que cuando lloramos, de alguna manera uno se bendice, y esa bendición también es un reflejo de todo ese aporte que yo recibí, ¿no? Que después, claro, después cuando te habla del tema del agua, el tema de la tierra, el tema del aire, el tema de restaurar, de revitalizar todos los sistemas naturales, vos ya estás de otra manera preparado, porque entendés que todo es vida. Entonces cuando vos se te da la llamémosle la loca, decir no, pero que hay que cortar esto y esto y esto, porque entonces agarrás un monte nativo y lo arrasan. Ese dolor del monte nativo está en vos también, está en tu corazón. ¿Por qué? Porque vos de alguna manera estás siendo uno solo con todo ese entorno. Entonces, cuando esa persona, como en el caso del David Silva, te siembra eso a vos, es como yo digo, bueno, le vas a pedir a Dios que te dé la mayor cantidad de días para agradecer en acciones todo eso, porque fue eso, un punto de inflexión en mi vida. A veces yo, la cantidad de cosas que hago en el diario vivir y que de alguna manera están vinculadas con toda esa siembra que hizo Elda, que a veces, de alguna manera, al final del día haces como una especie de balance de lo que hiciste. Vos decís, pero che, ¿seré consciente de todo lo que me llegó? ¿No? De que tuve esa oportunidad, me di la oportunidad de que pude llegar a ese curso y a partir de ahí todo fue distinto. Claro, vos lograste una amistad con ella, una linda relación ahí. ¿Qué es lo que extrañas más de ella? Y los diálogos, esos diálogos mano a mano de la vida, ¿no? Y de su propia experiencia personal y de eso. Porque evidentemente ya tenía su edad, ¿no? Fíjate que no. Más o menos cuando yo la conocí ya eran como 20 años de diferencia que teníamos, ¿no? Era un motor impresionante de iniciativas y de ir para adelante, como dice. Y si ella pudiera verte ahora, ¿qué crees que te diría? Y bueno, capaz que me relaja un poco. Estaríamos como eso, ¿no? Como dos viejos amigos conversando y diciéndonos eso, ¿no? Lo que el corazón de cada uno nos indica que tenemos que transmitirle, ¿no? Que seguramente eso, ¿no? Que esto, uno hace la siembra y los tiempos de la naturaleza en todos los planos son sagrados. Y que a veces sucede que nuestra vida, nuestra biología, no nos permite ver los resultados aquí. Pero que seguramente, más que seguramente, todo lo que uno hace desde la profunda convicción que obedece a un propósito superior, lo que uno está haciendo, porque es para el bien común, para el bien de todos, tiene un amparo divino. Y allí también hay como una sincronía, una divina sincronía, que dirá en qué momento aquello que uno siembra va a dar su fruto. A veces uno lo puede llegar a ver, a veces, bueno, la propia vida, las circunstancias, no te lo permite ver acá, pero eso va a ir haciendo su derrotero. Entonces, en esa tranquilidad que yo veo que, te doy un ejemplo para que veas cómo consumo palta, bueno, más o menos frecuentemente el hueso de la palta, esa semilla grande, bueno, trato de lo que se puede hacer arbolitos, esos arbolitos van creciendo y después, allí en el lugar donde yo estoy, no tienen su lugar adecuado, entonces hay que llevarlos a algún lugar. Esos arbolitos crecerán, tendrán su propio proceso y en algún momento fructificarán y alguien, que capaz que lo conozco o no lo conozco, podrá llegar a, de alguna manera, hacer usufructo de eso. Como también yo lo estoy haciendo ahora con todas las paltas que de alguna manera alguien en algún momento plantó. Te digo esto como ejemplo, no para ponerme en primera persona, sino como que es una cadena. Sí, algo bien visual. Ahí está. Hay gente que, bueno, está que ya está teniendo a los 10 años, el palto ya empieza a dar, otros demora un poco más, bueno, pero lo importante es como eso, ¿no? De que uno lo suelta el resultado y suelta la expectativa, entrega la mejor energía a un propósito y deja que el retorno que siempre pasa, ¿no? Porque siempre hay un retorno, sea el que yo realmente necesito para mi proceso evolutivo. Mariano, también puede decir que sos músico, ¿no? Bueno, el tema de los cuencos tibetanos, que también fue una de las cosas que me llegó, otra bendición en la vida. No sé si atreverme a decir que soy músico, porque yo no tengo muy buen oído, pero sí tengo de alguna manera eso, ¿no? La bendición de que los cuencos llegaron a mi vida allí por haberme encontrado con ellos en un concierto de cuencos que una vez se hizo en un lugar donde yo iba a hacer yoga, que también fue otra puerta que me permití abrir y que también disparó una cantidad de procesos. ¿Más o menos en qué año fue? ¿Fue similar ahí? Fue un poquito antes, tal vez. Que creo que de alguna manera también son esas pequeñas cosas que empiezan a girar el timón de tu vida, ¿no? Hacia otro puerto. Y que después vos con el tiempo decís, pa, mira todo lo que pasó en eso, ¿no? Y yo estaba ahí abriendo la boca, ¿no? Los cuencos ahí también tuvieron su proceso para ir integrándonos a la vida nuestra, para armonizar para hacer meditaciones, ¿no? Y siempre me pareció algo importante para que cada persona pudiera encontrar un ámbito donde poder tener ese entorno que le permitiera comunicarse con su parte divina, ¿no? Pero también soy muy claro en decir que, bueno, ni soy yo ni son los cuencos los que generan eso, ¿no? Lo que genera eso es la actitud de la persona de la búsqueda de una nueva perspectiva en su vida. Y cuando te pasa de que vas a tocar los cuencos, ¿no? ¿Vos improvisás según las circunstancias, o sea, según la gente que tenés enfrente? Sí, yo, digamos, si bien la técnica en sí es que yo, digamos, reflejo allí, ya sea a nivel individual o a nivel de varias personas, en las meditaciones es eso, es lo que surja del momento, ¿no? No me trato de generar rigideces de ningún aspecto, ¿no? De adaptarme, de fluir, ¿no? Es decir, como dicen, que el agua siempre se adapta al envase que la contiene, ¿no? ¿Hay una diferencia entre tocarlos o escucharlos? Cuando lo tocas de alguna manera hay como una cierta responsabilidad de que también de cuidar el entorno, de pedir las protecciones adecuadas a los maestros superiores para amparar el proceso, porque tú tampoco normalmente no sabes las otras personas cómo están, sobre todo en el plano emocional, ¿no? No tampoco descuidar el plano espiritual, ni el mental, ni el físico, ¿no? Pero bueno, atentos a eso, siempre uno tiene profundo cuidado en que lo que uno trata de transmitir es eso. Desde mi mejor lugar, que haya un estado, un ambiente de paz, porque desde mi visión es que cuando yo pongo a la persona en su mejor estado, sus procesos de autosanación se disparan porque hay una voluntad de la persona en transitarlo. Por supuesto que algunos procesos pueden llevar a ser algún momento doloroso. Ni tampoco voy a estar prometiendo de que nadie va a elevarse ni va a santificarse por estar allí. Claro. Pero como que es un ejercicio también de todos los días, ¿no? Esa alineación con todo lo superior, como una suerte de gimnasia, que todos de alguna manera, en esta dinámica que a veces se tiene, de tener una esos minutos que serán cuando uno entienda necesario para encontrar el silencio interior. En el caso de los cuencos, bueno, ofrecemos un espacio que puede ser individual o común, pero no como una muletilla, porque si no están los cuencos, no está fulanito, no. La persona, en la medida que uno da, después puede trabajar todo su propio proceso, ¿no? Escuchando música, o escuchando los pájaros, o mirando al mar, o eso, ¿no? No hay, la fórmula que hay es que no hay fórmula, en definitiva, todo eso. Es tan individual, tan personal, porque depende de la voluntad. Y esto que voy a decir, que bueno, está, como uno tiene formación en biodecodificación también, pero a veces las personas, y no va ningún juicio de valor ni nada por el estilo, simplemente como un hecho de la realidad, su patología o su proceso de interacción con otros seres humanos, como tener determinada, diríamos, estar en determinado tratamiento, que eso le permite, bueno, tener ahí o tener los vínculos medio cercanos, al final eso le está generando un beneficio. Entonces no quiere soltar, que no, porque bueno, está, si ve que está mejor, ya no me viene a visitar, y esto y lo cual. Ese es otro cantar. Por eso, acá, la voluntad de la persona es sublime. Y yo no puedo decir ni hay. Bueno, hoy justo nos encontramos como en el mismo momento que se está dando una parte del modular de canto rodado, ¿no? Sí, del curso modular de diseño de permacultura de canto rodado, exacto. En la comparación de un teatro estaríamos como en el vestuario, capaz, atrás de escena, en realidad, ¿no? Sí, sí, ya sabemos, estamos como ahí en ese entorno cercano. Lo que te quería decir, desde acá, desde Canto Rodado, lo que se intenta, ¿crees que es eso lo que estabas diciendo? En particular, bueno, se está tratando de enfatizar mucho también la parte espiritual, para que las personas se empoderen los valores esos que yo te mencionaba, para que después desarrollen en todo ese espectro, ¿no? Sí, bioconstrucción, cultivo, diseño, la parte bioclimática de una casa, todo ese contacto, de profundizar, ¿no? La conciencia de ser parte de la naturaleza, ¿no? Y somos como hijos de la Madre Tierra. Y que de alguna manera también yo anhelo, ¿no? De que de alguna manera en cada uno de nosotros y en cada uno de ellos reside la divinidad. Somos parte, somos una gota de agua de un océano, que al que le llamamos divinidad. Entonces, si yo de alguna manera hago conciencia en eso y dejo que esa parte que está allí en mi ser se manifieste en cada momento de mi vida, estoy de alguna manera reflejando esa luz que de alguna manera es la que nos tiene que guiar. Y reitero ese concepto que es muy importante, ¿no? Desde cada uno desde su lugar y desde su circunstancia y de su velocidad para desarrollar esa conciencia. Porque eso los va a fortalecer, los va a empoderar de todo lo que pueden llegar a realizar. Y van a poder consolidar el primer don que cuando llegamos a esta experiencia humana, que es la libertad. Cada día serán más libres en la medida que desarrollan toda su conciencia de sus capacidades y de sus dones, que son todos distintos, porque cada uno de nosotros tiene de alguna manera una potencialidad que tiene que descubrirla y tiene que encontrar los ámbitos de desarrollar. No hay peor cosa, entiendo desde mi lugar, que una persona esté obligada en su día a día a estar realizando tareas y que su voz interior le esté diciendo, pero mira que esto va por otro lado, que vos tenés capacidad para esto, pero va haciendo lo otro. Entonces hay como un conflicto interno que la desalinea de ese eje del que hoy hablábamos, ¿no? De ese centro. Entonces es como un diálogo de sordos allí. No se está escuchando. Al no escucharse, no va a estar en paz consigo mismo. Por lo tanto, no la va a poder reflejar. Seguimos, digamos, teniendo presente que las circunstancias de cada uno son distintas, pero el no preguntarse si realmente somos felices con lo que estoy desarrollando es a veces querer tapar el sol con la mano, porque digo, ni que hablar que me ha pasado a mí. En esta escuela, porque la escuela de la vida siempre te va a poner esos dos caminos. Sigo por acá, a veces, bueno, las actividades laborales te pueden consumir no solo el tiempo material, sino también toda esa energía que supone estar, diríamos, en la actividad que sea, ¿no? Con la responsabilidad que sea, ¿no? Y que está, porque pasas todo el día, llegas a tu casa, descansas, pero ya tenés que estar pensando en lo del otro día, porque tan, tan, tan, tan, tan, y así pasa la vida. Pero vale la pena estar, diríamos, permanentemente mostrando lo que los otros consideran aceptable, lo que está bien, o lo que realmente es lo que yo siento que tengo que hacer. Porque si voy a vivir para que los demás me hagan con el dedito para arriba, bueno, ¿está? Se plantea el tema. ¿Tú sos feliz así? Sin palabras. Pero es como todo. Ese dedito para arriba, que está, hay un momento que después baja y yo decís, ¿y ahora? ¿Y esto? ¿En lo personal crees que hay esperanza? Sí, sí, sin lugar a duda. Cada vez, hoy por ejemplo, estaba acá arreglando ahí unos palitos, ¿no? Cuando tú llegaste ahí y estaban llegando los alumnos, ¿no? Y eso, ¿no? Como que de alguna manera cuando ves tanta gente joven, toda esa cura y esa energía y llevan adelante, digamos, un curso, en este caso el modular, que son 9 meses, ¿no? Digo, bueno, 8 meses, perdón. Que bueno, después van traduciendo en sus propias vidas todo lo desarrollado acá, en su gran mayoría. Esto es de largo aliento. Hay una frase que dicen, hacer la palabra. Hacer la palabra. Eso creo que sintetiza profundamente también todo. Marian, bueno, muchas gracias. Voy a terminar por acá, me encantó el cierre ese. Sí, se ve que el gallo dijo, bueno, está. Dando por finalizado el... Estuvo bueno porque eso, ¿no? Bueno, está bien. Ya nos vamos. Gracias por compartir todas estas cosas. Bueno, gracias, Tati, también. La máquina de tejer. La máquina de tejer.